con tu sombrero azul y un vestido a lunares, tus piernas maravillosas dibujaban el camino. Me enamoré, te seguí, tus caderas me atraparon, te alcancé y me dijiste, andate de acá, tarado. Como buen enamorado, yo te miré a los ojos y largué bien rapidito un te amo. Me diste tu atención, torciéndome el destino. Estabas esperando que se te arrimara un vino. A tu casa me invitaste y todo sonó a gloria. Cuando el cielo se me abrió, se me cayó la magnolia. Por un rato quedé tarado, tololo atolondrado, porque cuando entré en el baño me habas deparado.